Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas, Mary amigos, honorable audiencia del Mary Podcast, a esta nueva entrega del serial informativo con tintes de comedia, muy a menudo, ya sabéis, que desde Mary Station parimos todas las semanas. Esta semana, por cierto, otra feria que brilla en el horizonte, que os hemos acercado, como no podía ser de otra forma, las páginas de la revista, esa feria en Las Vegas, otrora centro neurálgico de todo lo que se nos iba a echar encima en los siguientes meses, y que, bueno, ha cambiado un poquito el enfoque. Ahora la cosa no está tan inflamada como estaba antes con respecto a este CES, pero en cualquier caso ha habido cositas que os acercaremos en los siguientes minutos de programa que ya empieza. Y los miembros, como siempre, del equipo del Mary Podcast están ya dispuestos a acompañaros en la siguiente hora y media aproximadamente de radio, como no podía ser de otra forma. Radio enlatada, que no en directo. Todavía todo se andará. Bianca está por ahí, yo la saludo. Muy buenas. Pues sí, buenas noches, Juan. Aquí estamos como cada semana. Una noche terrorífica, porque yo no sé por ahí, pero aquí en Valencia está cayendo la de Dios. Parece que se vaya a acabar el fin del mundo, como bien decías la semana pasada, pero espero que nos dé tiempo para terminar el programa. Que se acaba el fin del mundo, sí, un poco redundante, sí, sí, ¿no? Sí, sí, se acaba el final, empieza al principio. Todo termina, todo el fin del mundo. Tú ves para arriba y baja para abajo. Criaturas, sois implacables. Es que a mí me gusta hacer las cosas más complicadas, porque así os mareo y os desgasto antes. Bueno, pues efectivamente parece que el invierno ya se abre hueco, ya era hora. Nacho, yo no sé cómo está el hombre, me da que no muy bien, ¿eh? Tienes como un pues algo que te lastra hoy. ¿Estás en condiciones o qué? Estoy recuperadísimo, estoy sometido a reposo y tratamiento para recuperarme de una pequeña lumbalgia, ¿eh? Esto es como los futbolistas, una lumbalgia. ¡Guau, como Kaká, está acabado! Pero estoy bien. Todavía bajo los efectos de la medicación, como podéis comprobar por mi tono de voz. Espero que nadie se cachondee de esto, que os estoy viendo venir. Y poco más, sabéis que es el último, vosotros compañeros, que es el último podcast que voy a grabar en las próximas 3 semanas, que afortunadamente me va a devolver la empresa las 3 semanas de vacaciones que me corresponden, y me voy al sureste asiático con unos amigos. Voy a estar en Singapur, en Indonesia y en Vietnam, así que os vaya bonito, que yo después de hoy me despido. Hala, ahí queda eso, tío lo suelta, dice dónde se va para que no quede duda que se va a pasar muy bien mientras nosotros lo pasamos muy mal, y ya está, están contentos. Bueno, igual si entro cobertura en Saigón o en algún sitio de estos, me acoplaré un día a saludar. Bueno, nada, ya nos irás contando. Yo creo que Albert no se va a ir tan lejos. ¿Te vas al sureste de algún sitio tú o qué pasa? No, yo ya después de haber estado en Roma viendo Darksiders, yo ya voy servido, hombre. Yo voy servidito. Así que bueno, aquí a ver qué sale. Oye, por cierto, bueno, no puedo hablar, hasta el 24 no puedo hablar. Estás embargado, vamos a la cárcel. Estoy embargado, todos. Me meten en la prisión, si es que meter un follón. Que te meten preso. O te meten a ti por jefe de redacción. Me meten a mí que he firmado de otra, así que... ¿Cómo voy a contaros? Ay, Dios mío, qué crípticos os ponéis de vez en cuando. En fin, ya saltará ese embargo. Enrique no tiene embargo alguno y yo le insto a que hable ahora mismo. Muy buenas, señor. Muy buenas, me instas a hablar y me instas casi a gritar. Yo, como siempre, muy feliz de estar aquí en el Mary Podcast otra vez. Y nada, perfecto, esperando a que Albert diga alguna tontería de las suyas para poder contraatacarle. Y se ha callado, bueno, ha puesto el capote y no salta. Pues, ya, no ha habido tontería. Sigamos. Montenay, muy buenas. Muy buenas. Nacho claramente se va a Vietnam y a esos sitios que son famosos por por la diversión nocturna, ¿no? Esas partidas de mus épicas que se pegan por las noches los vietnamitas. Tranquilo, que... daré un reportaje con todo detalle. Estoy convencido que aunque no lo pida también lo darás. Bueno, exactamente. Bueno, un placer estar aquí. El segundo programa del año que nos depara. Bueno, pues en ello andamos. A ver qué les acercamos a los oyentes. De momento le acercamos el saludo de Relaño, que también anda por ahí. Pues muy buena. Aquí estamos viendo algunas curiosidades que han surgido en los últimos días, como ese prototipo de la primera PlayStation cuando iba a ser el CD de Super Nintendo. Dice la leyenda que en la oficina de Sony hay unas cuantas máquinas ya terminadas. Yo no sé qué precio adquiriría esto en eBay, pero vamos, iba a ser interesante tener una. Sí, señor. Una de esas cosas que quedaron en el tintero, como tantas otras. Pero bueno, hay más cositas de actualidad, que tenemos que tratar. Por ejemplo, el saludo a Fran. ¡Muy buenas, hombre! Muy buenas. Igualmente un placer estar aquí, con mucha envidia de Nacho. Que además que me deja... el tío se va y me deja a mí del chiringuito. Y bueno, y me ha tocado a mí encargarme de todo. Y bueno, esperamos a ver que no rompa nada. A lo mejor no tiene trabajo cuando vuelva. Yo le metí el marrón y me lavo las manos, hasta luego. No habrá ni web. La última vez que la tocamos Juancho y yo, ya ves lo que pasó. La última vez que estuve de vacaciones y os dejé la web, fue el día 26 de diciembre. Bah, yo quiero aprovechar para remarcar el excelente y excepcional trabajo que realiza Frank en la revista. Ahora que se queda como jefe. Pelota. Pero pelota al cuadrado, vamos. Ay, Dios mío. Jabote, muy buenas, tío. ¿Qué tal estamos? Yo estoy tan contento también de que Nacho que se va. Yo creo que ya Fran me va a tratar un poquito mejor. No, hombre, no tengo... Si no te, tengo pago la, te pago las meribirras, estás diciendo. Es verdad, eso te iba a decir, Nacho. Tú no tienes lumbalgia ni tienes nada. Lo que tienes todavía un poquito de resaca de la fiestaza ahí con Alex de la iglesia, ¿no? Yo creo que no. Esa es la clave. Pero bueno, es verdad lo que dice Mote. Vamos con el segundo programa del año. Vamos a ver qué repasamos hoy. Y yo también me voy de vacaciones luego. Así que deseando... Contento, bueno, de que Nacho se vaya. Atento al comentario que ha hecho el tío. Tranquilo, que volveré. Pero ha sido sutil. Me va a salir caro. Cuando vuelva, vas a enterar tú. Es broma, jefe, no te enfades. Bueno, dejadme. Señores, que saludo también a Salva, que como no podía ser de otra manera, nos acompaña hoy también. Muy buenas. Sí. Buenas. Una pregunta. La semana pasada, Enrique hablaba de armarios y veo un titular en Meristation: Shepard tendrá los sentimientos a flor de piel. Ay, ¿cómo te Enrique, lo tienes que contarnos mañana, algo? No, nada, absolutamente nada. No, tengo que dar una mala noticia, pero no la voy a dar todavía. Uy, uy. Madre mía, embargos, malas noticias que se postergan, Dios santo. Y una muerte, un nacimiento. La última vez que dijiste esto, largaste, a ver si otra vez se repite. Bueno, pues si os parece, saludamos también a Dani, que el hombre nos vigila desde la sombra. Muy buenas. Hola, buenas a todos. Doy fe de esa fiesta de las miribirras. Igual es por eso por lo que estoy tan acaterrado hoy. Así que bueno, a ver cómo va el programa. Pues esperemos que bien. Ahora sí estamos todos saludados. Saludamos también a vosotros, oyentes. Y nos vamos a comentar los mensajes de la semana. Vámonos. Retro Podcast. Bien, Bianca, hora de que deleites al personal con tu buen hacer y nos traigas las preguntitas y comentarios que ha hecho la gente esta semana. Pues nada, comenzamos como siempre y nada, sin paños fríos ni nada. Juan Montaño nos dice: hola, soy de Colombia y quería preguntarle sobre Kingdom Hearts para la 3DS. ¿Tiene pinta de ser un capítulo normal de la saga? Pues lo cierto es que, bueno, va a ser un juego portátil, obviamente, no va a ser como el 1 y el 2, no tan grande, no tan profundo quizá en el sistema de jugabilidad, pero sí que es verdad que va a respetar muchísimo, por todo lo que hemos podido probar y podido ver, respeta muchísimo el sistema de combate, el sistema de mundos por capítulos, y sí que da la sensación que por lo menos de portátiles va a ser el más grande, y eso que ya sabéis que los Kingdom Hearts de portátiles no están precisamente mal. Entonces sí se puede considerar un episodio fuerte, no como el 1 y el 2, pero sí bastante fuerte. Baos9 nos pregunta: uno de los juegos que más me llama la atención de cara a este 2012 es Dishonored. ¿Qué sensaciones os transmite? ¿Creéis que puede ser el nuevo Deus Ex? Muy buena. Dishonored está hecho por un equipo que tiene mucha experiencia, que tiene muchas ganas de coger esa idea de simulación, que son las que alimentan a Deus Ex y el mundo en el que están. Y la verdad es que todas las mecánicas que se han visto, todas las ideas, las diferentes maneras que puedes desarrollar las cosas, cómo puedes poseer ratas y tener diferentes soluciones a los problemas, la verdad es que suena muy muy interesante. Yo también le tengo muchas ganas. Solo una cosa, yo también tengo muchas ganas de verlo, pero me da un poco de miedo porque cada vez que aparece alguien diciendo que quieren hacer un tipo de juego distinto a lo que hay y tal, la cagan, ¿no? O sea que a ver cómo sale. Nach890 nos dice: ¿qué os parece el modo multijugador de Ninja Gaiden 3? Eso salva, que ha estado dándole ahí. Bueno, el multijugador no lo teníamos en la beta. Lo que hemos visto, algo bastante sencillo y caótico. No sé cómo cómo funcionará, la verdad es que no me ha llamado mucho la atención, pero bueno, si jugablemente está bien, puede ser divertido. Que no creo que sea la gran baza. Yo creo que no le pega, ¿no? A nivel en un multi. No, es que hay un tipo de juego, los hack and slash, no creo que... No sé, son para jugar tú contra el mundo, ¿no? Hombre, depende, bueno. depende ahí, hack and slash... Un multi cooperativo. Cooperativos, no sé, Hunted tenía buenas ideas en ese aspecto, aunque luego el juego fallaba, pero no sé, especialmente a Ninja Gaiden yo no lo veo. Hakuaya 85, pues tiene curiosidad por saber qué piensa Nacho sobre de que The Last Guardian solo salga en 2012 si PS Vita vende bien. ¿Es cierto? Mira, otro, este como, es otro Juanchi. Juanchi. Vale. He hecho un retweet y Juanchi se ha escandalizado. Se la ha creído el pobre hombre. Ahora que con eso que el Depor va líder, pues sí, nos sí. Quiere liar. No, esto es una información que ha salido de un tweet de la cuenta pirata de cachondeo de Kaz Hirai. Que bueno, venía a decir que si Vita vende bien, pues oye, que saldrá Last Guardian en 2012, pero es una troleada, o sea, es un chiste, nada más, hombre. Pero es que parece que ha hecho efecto bola de nieve y alguien, bueno, algunas personas, pues como nuestro compañero Juanchi, un abrazo Juan, pues se ha acabado creyendo. Sí, de todas maneras, con la de tumbo que está dando el juego y manda webs que se permita el mismísimo Kaz Hirai hacer bromas todavía al respecto. Por cierto, otro, mañana. Pero que es una cuenta falsa. No es Kaz Hirai, es una cuenta falsa. Es como si alguien se. No, es una cuenta de parodia. Hombre, como coño, falsa. Desde aquí recomiendo la cuenta Toquero de Boss a todo el mundo, si no la tiene. Y yo, cuenta de famoso. ¿Relaño? ¿Webs? ¿Webs? ¿Qué es eso? Claro, para no censurar, hombre, para que no salga el pitidito. Luego me decís. Ahorrándole trabajo a Dani. Por cierto, los que. Fans de Last Guardian, mañana no. Sí, mañana miércoles. O sea, echar un vistazo a MediStation, que sí, hoy antes, en el horario del podcast, mañana miércoles, vamos a tener contenido de Last Guardian, así que no olvidéis echar un vistazo a Meli. Bueno, seguimos con Xias. Buenas, ahora que ya tenemos StarCraft 2 y a puntito el Diablo 3, ¿creéis que el próximo gran proyecto de Blizzard podría ser Warcraft 4? ¿Hay algún mínimo rumor? No, yo creo que va a ser de Blizzard un toque, porque... No, va a ser Titán, o cualquier cosa que vaya a sustituir, creo yo, cualquier cosa que vaya a sustituir World of Warcraft mientras se produce la migración de usuarios desde World of Warcraft a Diablo 3 y de Diablo 3 a lo que sea el siguiente, que es lo que ya está en desarrollo. Pero vamos, no. Hombre, supongo, Blizzard dijo que quería repescar la franquicia Warcraft. No. Es más, me remito a lo que me contestaron en la entrevista que hice el verano pasado en la BlizzCon. Oye, ¿y Warcraft 4? Dice, olvídate totalmente de Warcraft 4. Correcto. O sea, es un Warcraft estratégico ahora mismo es lo último en lo que claro, se marcaría. Claro, pero dijo a mí, o sea, dijeron que querían repescar la franquicia Warcraft como en un futuro, igual que se dijo que querían repescar la franquicia StarCraft en un futuro y tardaron 10 años en repescarla. Pero a ver, no, estamos viendo un detalle. Lo siguiente de Blizzard va a ser Diablo 3 en consolas y punto. Enrique, ya que estás hablando, por cierto, nos pone un postdata, ¿no? Que dice, si sale algún día espero que no incluya los pandas como raza jugable. Que efectivamente. Pero porque ya que estamos por ahí, pues yo lo dejo. Mira cómo aprende la niña, con los... Ya somos cuantos más. ¿Cómo va enlazando temas ahí? Vamos. Seguimos. Wellbreaker nos dice, nos pregunta si existe alguna posibilidad de que The Witcher 2 salga en PS3 y que pase algún cierto tiempo desde su salida de 360. Y quisiera saber si Microsoft tiene algún tipo de derecho sobre juegos que se sacaron primero para Games for Windows. Lo dice porque Tropico 4 también salió solo para 360 y seguro que hay más ejemplos. Bueno, no existe oficialmente un derecho, como remarca este usuario, sobre juegos de Game for Windows que se vayan directamente a 360. Lo único que pasa es que llevar un juego de Windows a 360 puede ser relativamente fácil a nivel de desarrollo. The Witcher de momento no hay versión confirmada para PlayStation 3 y la verdad es que viendo cómo CD Projekt se ha embarcado en el desarrollo de 360, no, personalmente no opto por ello. Cibermano, primero que nada, nos manda un fraternal abrazo desde Colombia, Sudamérica. Y su pregunta es, acabo de comprarme un televisor LED 3D y viendo la oferta de juegos 3D para PS3, me pregunto, ¿qué juegos me recomiendan en los que el 3D sí sea importante en la experiencia de juego? Pues mira, importante, obviamente no te marca la experiencia de juego de manera vital, pero por ejemplo a mí me sorprendió mucho, y no sé si Relaño si lo habrás visto, MotorStorm Apocalypse, me parece que es uno de los juegos que mejor aprovecha ese iba a decir yo, sí, el 3D. Realmente, ¿eh? Es impresionante cómo está en relieve todas las partículas, toda la profundidad de los escenarios. Yo creo que es un imprescindible si te gusta el efecto 3D y quieres sacarle partido a la televisión. Yo también añadiría otro, el Batman Arkham City en tres dimensiones, espectacular esa recreación que han hecho de la ciudad, recorrerla con Batman en tres dimensiones estereoscópicas, es increíble, vamos. El resto de títulos, pues no hay nada digno de mención que te vaya a cambiar la jugabilidad, no hay nada, vamos. Y gráficamente, pues tampoco se nota mucho la diferencia en el resto de títulos. Hombre, en Killzone 3 no está mal. Pepe Maestro, hola amigos del Meri Podcast. Ya que lleváis varias semanas dándole fuerte al Soul Calibur 5, me gustaría saber qué tipo de control en su versión para 360 me recomendáis. ¿Arcade Stick, mando oficial o el mando Madcap para Street Fighter 4? La verdad es que para todo juego de lucha el Arcade Stick es esencial, salvo que seas alguien que haya crecido con pad y después haya pasado a un fight pad, como hay algunos grandes jugadores como Luffy en Francia, pero son casos puntuales. Cuando llegas a cierto nivel para rendir hay que pasarse al stick, y en el caso de Soul Calibur 5 Madcap va a lanzar una edición limitada que, corrígeme Jabote que cubriste toda la información, que creo que son 200 arcade stick edición limitada de Soul Calibur 5 con pues con los motivos, con un diseño nuevo y con los motivos de las dos espadas en lo que es el faceplate del mando. Va a costar lo que valen todos los arcade stick, o sea, y no hay diferencia de precio, que son alrededor de 150 euros, 149,90 me parece que es el precio oficial, que es lo que costó en su día el arcade stick Tournament Edition de Street Fighter, el Tournament Edition Round 2 y bueno, y los que han salido para Marvel vs Capcom. O sea que el precio, si quieres un stick con componentes sangua y que te responda y no acabe rompiéndose a los 3 meses como pasa con los de, bueno, los de una calidad inferior que hemos respondido varias veces, te va a costar eso. O te puedes buscar las mañas, la maña importándolo para ahorrarte un poquito, pero te arriesgas a que te cobren aduanas. Si quieres funcionar a ese nivel, la inversión son 150 euros, así de simple. Pues seguimos con Kaiju vs Pedrato. Hola amiguetes, soy un gran fan de los juegos de terror y en especial de la saga Silent Hill. ¿Podríais decirme cuáles son vuestras impresiones sobre el próximo Silent? ¿Es cierto que contará con escenarios abiertos? Sí, lo cierto, lo que se ha visto, yo no lo he jugado, no sé si Jabot aquí lo ha podido probar en algún evento o algo. Lo que se ha visto y lo que se ha informado es, como bien dices, escenarios más abiertos, una nueva visión del pueblo, aún manteniendo elementos clásicos como niebla y demás, pero digamos un poco más transgresor de lo que fue Homecoming. Y creo que lo comentaba Nacho la semana pasada, creo que el desarrollo está teniendo algún tipo de dificultad por algún lado, se está atrasando, están intentando mejorar cosas, cambiar algunos aspectos pese a lo tardío ya del desarrollo. Yo hace tiempo decía que esperaba mucho de este juego. Visto lo último y que la cosa no acaba tampoco de tener muy claro qué es lo que va a ser al final, ya empiezo a tener mis dudas, habrá que esperar. No, es una saga que los últimos años se ha venido tan abajo, que le cuesta ya pensar que realmente este título vaya a estar a la altura pues de la trilogía original. ¿O qué otro pueda ser peor? No, pero el mejor síntoma de todo esto es te vas a marzo, ves calendario y te encuentras 3 Silent Hill a falta de uno a la vez. Sí, realmente es aquí, dentro de lo que cabe, el de PSP es el que se lleva la palma, o sea, madre mía. Continuamos con Draco224. Dice que tiene reservada ya la Vita y se pregunta si haríais algún análisis adelantando los juegos de lanzamiento para saber cuál de ellos comprar. Pues todo a su debido tiempo. Lo que sí es que está asegurado, y de aquí ya os lo adelanto, es que antes del lanzamiento de Vita tendremos análisis de una parte importante de la lineup que ya estamos trabajando, esencialmente todos los títulos de Sony, los first party y también varios third party. Ya os digo que tenemos la ventaja de tener dos Vita en la redacción y varios juegos, y también hemos comprado otros a través de la PSN, como os comentaba la semana pasada. Así que, en principio, os queremos hacer llegar todavía impresiones, pero cuando esté a punto de salir la consola, en un margen de tiempo prudencial, y además que tengáis tiempo de verlos para saber cuál comprar en lanzamiento, pues los tendréis disponibles. Continuamos con MacPollo. Como es jugador de Counter-Strike, lo espero con muchas ganas. ¿En qué fase está y qué tal pinta? El Global Strike, ¿no? Global Offense. O Global Offense, este, sí. ¿En qué fase está? No sé, Enrique, que también sigue las noticias de Steam. No se ha sabido nada más. No, estaba en fase beta, que se hizo una beta cerrada para jugadores profesionales. O alfa, sí. Estos mismos jugadores realizaron un comentario sobre el desarrollo. Valve no quedó muy contenta con la opinión y decidió retrasar la beta abierta para aplicar todos esos cambios. Así que de momento se encuentra beta alfa cerrada. De todas formas, esos cambios, por lo que yo leí, era de novedades, y es lo que decimos siempre, el público de Counter-Strike no quiere demasiadas tonterías, entonces supongo que es que el resultado final va a ser muy muy parecido al Counter-Strike que conoces hoy en día, con mejores gráficos. Última pregunta. Pues la última pregunta nos llega de la mano de Pulsa el Botón A. Me gustaría saber si finalmente Resident Evil Revelation cumple las expectativas y qué tal funciona con el segundo stick. Esto pues lo vamos a ver ahora. Vamos pero a esperar un segundo. Eso íbamos a decir, lo único que ha hecho lo del segundo stick, bueno, no sé si lo vamos a comentar ahora, pero creo que yo puedo decir que habiendo ya casi completado el juego, es con el segundo stick, es muy satisfactorio, ¿eh? Yo por 12 euros más que vale que es un trasto y que bueno, que hace más fea la 3DS, pero sí que lo recomiendo porque el control es bastante más cómodo, más clásico, más accesible. El comentario hace más la 3DS es casual, ¿no? Es decir, no sobra el más. Ya, bueno, habría que matizar. Habrá que ponerlo. Sí, habrá que. Bueno, pues esa era la última pregunta en formato clásico. Bien, que hacemos una primera tanda de mensajitos breves antes de que nos metamos a debatir, ¿o qué? Así es, pero antes decirle a Albert que en el foro Emperador Silan te ha dejado una pequeña pregunta, nada, cuatro líneas sin importancia, ¿eh? Te lo digo para que te des una vueltecita y contestes, porque como lo hagas por aquí, Dani directamente nos tira, o sea que... Ah, ¿es censurable? Voy para allá. No es censurable, le pasa que es un pelín largo, o sea, el chico le ha dedicado, así que esperemos que le respondas con calma. Bianca, yo tengo una pregunta rápida y muy corta. Si es igual de corta que tú, seguro no, que te ¿Vas a decir esta semana World of Warcraft tres veces o no? Sí. Ajá. World of Warcraft tres veces. Ya está. Perfecto. Por cierto, tenemos una pregunta por aquí que creo que también puede ser interesante, chicos. Es de LCDZ. Y es que quiero saber si podéis aclararme un poco las mecánicas de juego, temática e importancia del multijugador de Anarchy Reigns. Pues la importancia del multijugador va a tenerla prácticamente toda, aunque se sabe que va a haber un modo single player, pero no creo yo que sea muy profundo. Vamos, el juego está centrado en el online y eso va a ser sobre todo lo que va a ofrecer. ¿Y qué más? Pues tenemos 11 personajes disponibles, 4 de ellos provienen de juego Mad World de Wii, incluido el protagonista. Y básicamente un todos contra todos, tendrá diferentes modos de juego, un tag team, un team battle, un deathmatch, vamos, lo que suele ser habitual en esta clase de títulos. Por lo que se ha visto hasta ahora, es un juego bastante interesante y que sin duda va a dar mucho que hablar en su modalidad online. Los personajes están muy bien recreados, todos los golpes y los movimientos y técnicas que tienen, pues... Además de ser original, están muy pasados de huerta, como viene siendo habitual en Platinum Games. Y no sé si habrá alguna que otra sorpresa más adelante, como algún personaje oculto, como pudiera ser Bayonetta. Pero vamos, de momento esto es todo lo que se sabe. Juan, si te parece, hacemos un repaso rápido por esos mensajes y nos vamos al debate, ¿vale? Empezamos con Piros T, que sepas que la semana pasada, o sea, triunfaste como la Coca-Cola, y es que nos dice, Jabote, tócame el Nacho, Bianca, Mote, bueno, así con todos los nombres del programa, y es que dice, si es que dais mucho juego. Ahí Juan Arenas se la jugó, menuda ida de pinza. Yo creo que pensaba que pondrían el pitido y al final se lo han dejado tal cual. Hay que decir que por ahí alguien se lo olvidó en la edición, bueno... O sea, a mí me censuráis y a él no, o sea, me parece muy fuerte. Es cierto. Pero bueno, pero Juan Arenas es un mal compañero por hacer este tipo de comentarios. Sí, verdad que sí, verdad que sí. Aquí se ha desvelado, el verdadero tirano que es Juan Arenas. Sí, sí, sí. Juan Arenas expuesto al descubierto, sin careta. Decir que aquí hablemos todos rápidos, chicos, que aquí no nos libramos nadie. Baus9, por ejemplo, nos dice que también se acabó la censura en el Meri Podcast porque entre lo del zumo de hombre y lo de Jabote, tócame él, el programa de esta semana, por lo menos de dos rombos. Y dice que es un chiste viejo, pero vamos, que había que soltarlo. ¿Pero tocó o no tocó Jabote al final? Que voy a tocar. No faltaría más que eso, vamos. No faltaría, fíjate, más que eso. Después de lo que me costó soltarlo, estuve ahí 15 segundos en silencio, de verdad. Sofocada, un máximo de 15 segundos. Pues nada, chicos, con eso y con una propuesta por parte de Nach890, que nos dice que por qué no ascendemos a Motenai a Emperador del Mal, si queréis. Adiós. Pasamos a los debates. Oye, la propuesta queda en el aire, vosotros veréis qué hacéis. The Emperor. Bueno, pues nada, luego si quieres nos acercas otros cuantos en esta clave ya para el final, mientras ves recopilando lo que diga la gente de lo que vamos a debatir a continuación, damas y caballeros. A debate. Bueno, pues para romper el hielo de este debate, del debate de esta semana, o para tratar el primero de los temas que vamos a comentar en los próximos minutos, hemos invitado a un compañero que en otras ocasiones se nos ha unido al Meri Podcast, un amiguete que en la esquina noroeste de esta tierra nuestra mora y allí pues se hace sus cuitas. El amigo Ramón Méndez está por ahí, que me estoy enrollando mucho. Ramón, chuti. Muy buenas, Juan, ¿cómo andamos? Pues bien, hombre, bien, y acá contigo por aquí, pues encantado de que nos eches una mano en el tema que viene a continuación. Nacho, saludo a Ramón, dile hola, hombre. Empieza a haber overbooking, ¿eh? Overbooking de gallegos aquí, y solo hay uno. Yo también te quiero, tonta. Ay, guapo. Bueno, pues chicos, si os parece, le contamos a... que todo más desagradable ha cogido esto de golpe. De verdad. Digo que le contamos a la gente de qué versa este primer tema de debate y el porqué de que Ramón nos acompañe. Ya tratamos hace poco ese primer Impresiones en Profundidad que hicimos del Resident Evil que verá la luz en 3DS dentro de poco, ese Revelations. Nuestro amigo Jabote nos ha vuelto a acercar otro pues texto en el que nos explica más en profundidad cositas del nuevo juego de Capcom, que por fin... va a ver la luz traducido, un detallito que es de valorar en cualquier caso, y sobre eso va a tratar este primer debate. Vemos más del juego, sabemos más de él antes de que se lance finalmente, y todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Podemos esperar un regreso a los orígenes? ¿Podemos esperar que las súplicas de los que amaron la saga de aquella manera en sus primeras entregas sean escuchadas? ¿O Capcom se dedica a marear la perdiz y maquillar de alguna manera un poquito la que es línea jugable de sus últimas entregas para hacer de Revelations una continuación en este sentido? ¿Cómo lo vemos y qué podemos esperar del título? Bien, pues bueno, voy a empezar yo, creo que es lo que corresponde, ¿no? Que estoy haciendo el seguimiento de este juego y vamos a ver, justo hoy ya habéis visto publicado un reportaje en el que damos las 10 claves que tenían los survival horror clásicos y cómo las ha recogido Revelations en esta promesa que nos hizo Capcom, ¿no? De que este juego se iba a alejar un poco de los últimos episodios, sobre todo de Mercenaries, que ya sabéis que es un juego de disparo puro y duro, y bueno, cómo las ha recogido para traer la esencia survival a la nueva entrega, ¿no? Recogiendo también el argumento por justo donde iba. Yo creo que Resident Evil Revelations sí recoge perfectamente la esencia de la primera, la segunda, tercera entrega y Code Verónica. Y bueno, aunque no olvida para nada las partes de... tenemos una perspectiva que nos recuerda directamente a Resident Evil 5, tenemos muchos tiros, tenemos pasillos llenos de enemigos, pero la intercala muy bien con cosas como son la escasez de munición en ciertas partes, jefes finales que llegan sin previo aviso y entonces juegan un poco como antiguamente, ¿no? Además son muy duros de matar. También hay una atmósfera bastante claustrofóbica que supone que todo sea oscuro, que supone que todos agobien, ¿no? Y no sé, hay puzzles, la música funciona como en los juegos de antaño. Yo creo que, de verdad, los fans de Resident Evil de las primeras entregas en este juego tienen su cartucho de 3DS definitivo. Ahora ya me podéis trolear. No, trolear no. A mí sí. Pobrecillo, está cagado. Estoy cagado, la verdad que sí. Estoy seguro, Albert. Yo la verdad es que a pesar del criterio de Jabote que le hemos visto en temas como Modern Warfare, la verdad es que sí que estoy un poco con Jabote viendo un poco hacia dónde va el juego. Hay un par de cosas que a mí me gustan mucho. La primera es la estructura del escenario, ¿no? Los laberintos, el ir abriendo nuevas zonas, pasar por sitios que ya hemos pasado, pero encontrar llaves, encontrar puzzles que nos abren otros lugares. La verdad es que no sea tan lineal como en otras ocasiones, como en el 5, por ejemplo, ya es de agradecer. Si a eso le sumamos también el tema de la ambientación, que ya se ve que es bastante más oscuro y más tétrico, yo creo que ya hemos ganado bastante. Faltará ver el tema de la escasez de munición, si es como dice Jabote, o realmente encontramos mucha escaneando bastante los escenarios, que por lo que he leído así se puede sacar bastante munición. Y nada más, el tema argumento, bueno, a ver qué tal. Es lo que la verdad es que a mí lo que tengo ganas de ver es eso, sentirme perdido, sentirme en un sitio encerrado, con miedo a abrir una puerta, cosas que se han perdido en la quinta entrega, por ejemplo. Y que creo que volverán por lo que he leído y por lo que hemos podido ver hasta el momento. A ver, que esto es un poco ni una esquina ni la otra, es decir, esto hay que visualizarlo un poco como un término medio entre lo que es el Resident Evil clásico y lo que puede ser pues Resident Evil 4, Resident Evil 5. Correcto. Exactamente, es decir, Ramón, justo ahí, sí. Es que aquí se habla mucho de lo que es el regreso al survival horror clásico puro, pero claro, estamos hablando de una mecánica que tiene ya 15 años encima. Es decir, es la idea que tiene Capcom es coger un poco la esencia de los últimos con ese enfoque, pues lo que decía Jabote, que hay fases más de acción y tal, y en ese aspecto Salva, yo creo que no faltará la munición para facilitar ese seguir avanzando en el juego, que vaya, que a día de hoy no nos engañemos, lo importante es avanzar en el juego y facilitar al juego, pero intentando ofrecerle nuevas emociones, nuevas experiencias, que realmente, aunque la idea sea volver al clásico, no dejan de ser nuevas experiencias, porque es algo a lo que el público actual y sobre todo el de 3DS no está acostumbrado. Entonces, yo creo que esto hay que enfocarlo a eso, como un término medio entre lo clásico y lo que estábamos viendo en un Resident Evil nuevo. También hay que plantearse... Sí, que yo iba a decir que también hay que plantearse, Ramón, si funcionaría un survival horror tradicional, ¿no? Aquí está, es esto. Claro, la mecánica del survival horror, desde mi punto de vista, se agotó y Capcom hizo darle... Sí, para mí, ¿eh? Intentar darle un giro. No. O el Resident Evil como tal para mí se agotó. Fin del Resident Evil se acabó. No, una cosa. Entonces, dale. Intentaron darle una nueva dinámica con el 4 y el 5 que a mí me gustaron. Yo no digo que sean los mejores, para mí lo son, pero porque me gusta este tipo de enfoque que le dieron. Y ahora querer volver a mí me parece un error, me parece un fallo, ¿no? Y creo que en Capcom también han dicho, no queremos volver, queremos adaptar esto y hacerlo un poquito más como antes, pero manteniendo la dinámica del éxito, porque no olvidemos que el Resident Evil 4 y el Resident Evil 5 son juegos de un éxito brutal, queremos mantener este éxito, pero dándole, bueno, a ciertas concesiones a lo antiguo. Más que eso, no creo que hagan. Antes del 4, ¿qué venía? Code Verónica, ¿no? Aquí lo habéis defendido como un gran juego. Antes del 4 vino Resident Evil 0, no os olvidéis. Bueno, pero eso no cuenta. Un remake, ¿cómo que no cuenta? Eso es un juego hecho con prisas, cogiendo y pegando prisa. Lo que se ha visto. ¡Perdona! No es el tema. Yo considero que la saga no estaba gastada con Code Verónica, por ejemplo. Sí, que estáis diciendo aquí que el survival horror se ha gastado, que está muy anticuado, y yo no creo que es así. Yo creo que lo que se gastó, lo que se anticuó fue el sistema de control que tenían esos Resident Evil clásicos. Pero yo creo que un survival horror hoy en día es perfectamente plausible. Vamos a ver, yo aquí lo que considero, el problema de esto no es que la esencia del survival horror en sí haya dejado de funcionar o tal. sino que no se ha encontrado la fórmula de avanzar en el género, porque eso, estaba Resident Evil 0, que tenía sus gráficos impresionantes, su jugabilidad, a dobles, lo que sea, pero manteniendo una mecánica de juego demasiado complicada para un nuevo tipo de jugadores, que es lo que intenta conseguirse a día de hoy, vaya, sobre todo las máquinas de Nintendo. O sea, hablamos de GameCube y ahora de 3DS. Bueno, pero es que, como bien dices, yo creo que ya, te diría incluso desde Nemesis, Resident Evil, el problema que tuvo era, ofrecía unas mecánicas de survival, que aquí lo que entendemos pues es eso, escenarios pequeños, sustos, un montón de puzzles, pero ya la propia Resident Evil intentaba ofrecer un poco más de acción. O sea, si comparamos, no sé, Resident Evil 3 con incluso el primero, o sea, nos damos cuenta que en el 3 ya se va bastante más hacia la acción. Sin embargo, yo creo que el problema estuvo en que en 4 y 5 se dedicó totalmente a la acción y es que se olvidó al 100% de todo lo otro. O sea, ya nos olvidamos un poco, no, es que no había ni un puzzle para Inútil, no había ni un solo puzzle. Entonces, yo, como bien decís aquí algunos, yo creo que esta mezcla de survival horror de antaño, pero con las mecánicas jugadas de hoy en día, vamos, yo estoy esperanzado con este juego y lo que he visto, leído no porque lo ha escrito Jabote, tampoco no me fío de nada, pero lo que he visto en vídeo por ahí, gameplay, a mí me parece que la mezcla que han logrado es acertada. Sí, pero Albert, la mecánica clásica de un survival no es eso. Un survival es muchos enemigos, poca munición. Así se consigue la sensación de supervivencia. No puzzles y esas mierdas. Eso no vale para nada. Lo que tienes que poner es que no haya suficiente munición para matarlos a todos. Y entonces sí que tienes que correr. Tienes que sobrevivir. Si no, se convierte en un shooter como se convirtió Resident Evil 5. Con el permiso de todos los presentes y si nadie se salta el turno de palabra, me gustaría añadir que creo que el recorrido dentro del género definido por lo que acabáis de comentar, del género survival horror de Resident Evil, se cortó antes de tiempo. Creo que la franquicia podía haber tenido más títulos de ese corte y fue porque a Shinji Mikami, cuando el proyecto se atascó, no sé si os acordáis, con Resident Evil 4, que al principio iba a ser una mansión y demás, y que se veía con un abrigo, que su pintaza eso era para tirarlo al suelo y rehacerlo, como finalmente hizo Mikami. Pero a Mikami se le ocurrió, bueno, ese Resident Evil 4 que se cargó Mikami sí que era survival horror, y además se dieron por ahí pantallas y demás, y sí iban por ahí los tiros, pero bueno, decidió cargárselo y acabó orientándolos a otro género completamente diferente, que ya sabemos cuál es, y el que ha perdurado en el 5 y en Mercenaries. Después, ha habido otros títulos que sí que han adoptado ese survival horror. Hablábamos Deadly Premonition, por ejemplo. ¿Por qué Resident Evil puede abrazar ese tipo de juego? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Capcom? ¿Por qué no quiere volver al 100% a ese juego que se ha demostrado vigente, aunque haya habido fiascos recientes, bueno, recientes y numerosos? El último, Amy, ¿no? Que ha intentado algo diferente, ¡buah!, pero ha quedado, sí, un desastre. Truñaco. Pero quiero decir, ¿por qué no ha ido por ahí Capcom? Porque hay más dinero, hay más market en el juego, en el estilo de juego acción, que en el survival horror. Así de simple. Y creo que lo que ha intentado hacer ahora con Revelations es aunar las dos cosas, pero sin dejar ese, bueno, como diría, ese tótem para llegar al público masivo, que es el survival horror de acción, o sea, o el 3, digo, el Resident Evil 4, 5 y Mercenaries, y ahí está el modo multijugador. Ya, pero bueno, el caso, o sea, no estamos aquí para debatir sobre el futuro, el presente y el pasado de la saga Resident Evil, sino para ver cómo... contextualizarlo, porque es importante. No podemos olvidar de Revelation y uno de los apartados que tiene, y a mí me gustaría que Jabote nos comentara un poco, pues, Pima, lo que ha podido ver del uso de las 3D. Es decir, estamos por fin ante un juego que hace un pleno uso de las tres dimensiones, que lo usa específicamente para dar miedo, para ese toque de terror, o el uso es meramente anecdótico. Ah, esto sí que tiene que ver con las raíces del survival, ¿no? Sí, y dice por fin, como si no hubiera juegos que aprovechen ya las 3D. En Nintendo 3DS y en 3D, señor Salva. Responde, Jabote. Sí, bueno, pues tengo que decirme, tengo que decirme, arriesgo y pongo la mano en el fuego, que Resident Evil Revelations creo que es el juego que tiene el 3D más agresivo de todos. Ya estamos con el más. Ya estamos vendiendo titulares. Siempre eso lo dice lo mismo. Fijaos, vendiendo humo. Ocarina of Time, pam. Luego sale también dice ahora, el que más. Ahora otro. No, yo digo, de lo que va, de verdad, sorprende. Nada más que tenéis la prueba en que, además del nivelador de la propia consola, luego en el menú, tenéis otras 5 opciones para poner el 3D, pues eso, a la medida que cada uno considere. Ahora bien, que Super Mario 3D Land lo utiliza mejor y o no sé, o incluso Pilot Wings Resort queda más vistoso en ciertos momentos, pues sí. Pero tengo que decir que es impresionante cómo se contrasta el personaje en primer plano con los fondos de los pasillos y cómo algunos de los sustos utilizan el efecto del relieve que puede causar la pantalla. O sea, realmente es espectacular, ¿eh? Oye, otra cosa. No, yo, deja que hable, sobre todo estoy esperando a conocer el argumento, el hilo narrativo. Antes habéis dicho que con Resident Evil 4 se cortaron muchas cosas en la franquicia. Una de ellas fue el guión. Mikami hizo borrón y cuenta nueva con lo que venía siendo un hilo argumental más o menos coherente. A partir de entonces ya todo no tenía ni pies ni cabeza. No sé si en este Resident Evil se recuperará algo de lo que vimos en el pasado, sabremos más de personajes que quedaron en el olvido, o eso ya tendremos que olvidar cualquier esperanza de, no sale, de algo así. No sale ni un zombie. A partir de ahí, hazte la idea. Eso es verdad, Albert, eso es totalmente cierto. Hombre, es que sí, llama al cielo, que en Resident Evil no salga un zombie, o sea, por favor. Sí, sí, como sí, ni de uno. Ah, oye, no solo es un zombie, personajes como Rebecca Chambers, Barry Barton y muchos otros que nadie supo luego dónde acabaron. No sé si se sabrá algo aquí en este título sobre ellos. Yo creo que el título del juego es totalmente engañoso, porque por lo menos en lo que yo llevo jugado no hay revelaciones de las historias pasadas. Os lo digo de verdad, a lo mejor sí que es verdad que tiene un argumento bueno, que funciona bien, nos va contando dos historias paralelas que se supone que se van a unir y al estar doblado, al tener unas cinemáticas espectaculares, pues sí, argumentalmente queda bien, pero vamos, revelaciones del pasado y acontecimientos relacionados, incluso la palabra Umbrella, yo creo que no ha aparecido todavía en todas las horas de juego que llevo. Pero tampoco te cebes con los spoilers, Jabote. No me cebo con los spoilers. Eso nada más que hay que ver, vamos, solo hay que leer un poco de información para ver que aquí vamos a tratar una nueva ciudad que se llama Terra Grigia, un ataque terrorista de un grupo que se llama Veltro. Entonces, pues, por ahí va todo esto. Yo, Rafa, un poco lo que ha comentado Nacho, yo me hubiera gustado mucho ver ese Resident Evil 4 antes de que fue cancelado, ese de la mansión, porque además parecía que tenía un contexto más psicológico, de terror psicológico, con cosas que veí, con ilusiones, con apariciones. Creo que esa fórmula murió, y además eso creo que ha quedado bastante tocada, por no decir muerta, en lo que es juego mainstream. Desde que apareció Resident Evil 4, de repente ya no interesaba hacer juegos de terror. Fíjate lo que ha pasado con Alan Wake, Frank. Sí, por ejemplo, es decir, se daba del thriller y yo creo que estamos más o menos de acuerdo en que es más un juego de acción que un thriller. Pero Alan Wake también ha sufrido también del giro que dio, de lo que se prometió a lo que fue al final. O sea, no. Sí, sí, o sea, Alan Wake no parece nada lo que salió a la venta con lo que se llevaba viendo desde el X06, esto es así. Bueno, sí, pero sí, ¿y este capítulo recién anunciado? Me dirás. Bueno, peor todavía. Con un modo horda. El mejor survival que ha salido últimamente. Bueno. Siguiendo con ese hilo, la verdad es que yo creo que el problema es que los estudios ven que eso es difícil. Hacer un juego de terror psicológico es difícil, es complicado, es complicado diseñar, es complicado hacerlo entretenido en cada momento, porque puedes hacer un juego de terror psicológico que en un momento dado te quedes aterrorizado, pero que luego esté a lo mejor media hora dando vueltas. Y creo que no han hecho el esfuerzo necesario en encontrar la mecánica y las fórmulas para crear un juego de terror, para saltar de nivel. Entonces se han quedado con esa fórmula de acción, al público le gusta, a ellos resulta relativamente más fácil y se ha quedado un poco en vía muerta. Solo se ha quedado para más indie como este. Bueno, no, estaba pensando en este que le gusta tanto a Ramón. Penumbra, este. Sí. No, Amnesia, se llama Amnesia. Amnesia, hombre. Amnesia, el penumbra es el primero. Que bueno, Fran, contestándote un poco, la verdad es que también tienes razón ahí. Terror psicológico y, digamos, de película de miedo, de estar asustado realmente, no he encontrado de momento. Lo que sí hay sustos y sobresaltos, eso sí que os lo puedo asegurar. Además, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Aprovechando un poco las capacidades de la consola. Qué bueno, que con calma, que esto ya falta poco para saber qué sale del nuevo Resident Evil Revelations este. Pero vaya, que eso, que nadie se embale a ni apuntar ni para un lado ni para el otro. Esto va a ser un término medio y bueno, esperemos que sea lo que afila el futuro de los survival horror. A ver si encontramos la fórmula de una vez que satisfaga un poco ambas partes. Eso es, que quizá en el equilibrio esté la clave de hacia dónde tiene que ir este género. Bueno, pues yo creo que con todo eso que habéis expuesto queda claro que no tenemos ni idea de hacia dónde va la cosa. Los que lo han probado intentan justificarse, ¿verdad, Jabote? Pero la gente no te cree, tío. No terminan de creerte cuando dices que no sea... No, Juan, yo te digo una. Yo esperaba que aquí hubiera más descontento, ¿eh? Y veo que... ¿Tú crees? Sí, veo que, bueno, más o menos se entiende lo que intento explicar y es eso. Vamos a ver el análisis una vez que lo acabemos, que ya sabes que también estos juegos muchas veces... pecan de repetitivos y aunque empiecen muy bien, hay que terminarlo, ¿eh? para ver si están a pues la altura. Sí. Por eso son impresiones, ya habrá análisis como tú dices y nos hartaremos de hablar de si se ha conseguido ese equilibrio que parece busca Capcom. Bueno, al principio del programa yo decía que otra feria ha ocupado titulares de noticias estos días, quizá con cosas que no han sido tan impactantes como las que cabría esperar, pero ahí está ese CES, que yo decía en otra época sí, copaba todos los focos y la atención de la gente. Vamos a dar un repaso rápido por lo que se ha visto ahí, por qué siguen apostando o apuestan las grandes y otras no tanto, que se suman a esto del ocio electrónico. ¿Quién se lanza un poquito para decirle a la gente, si es que no lo han leído ya, o para apostillar sobre todo lo que hemos dicho en la revista, lo que se vio en el CES? A mí lo que más me ha interesado han sido las carcasas nuevas para iPad y iPhone, o sea, que es más que sí, el nivel del CES. Buenísima, no, buenísima. Hay que decir que había muchos rumores hacía unas semanas con que Las Vegas y el CES podía ser el marco perfecto para hacer nuevos anuncios, especialmente de parte de Microsoft, adelantando algo de lo que podía ser la sucesora de 360. Cero, la habéis visto. De hecho, nosotros ya manejábamos esta información, que no iba a haber ningún anuncio. Y desde el punto de vista del videojuego, ha sido una feria de interés nulo. Únicamente Nintendo ha llevado Wii U, ha enseñado a puerta cerrada varias demos, pero después de esto, pues decir que no ha habido prácticamente nada. Lo demás, pues sí, ha habido presencia de teléfonos, ha habido presencia de últimos gadgets, también tema 3D, mucha pantallas... Tele. Pero sí, cierto, pero es que realmente es una feria que, bueno, es de interés porque es un punto referente para la industria en general, no solo de los electrónicos, sino también más de electrónica de consumo, pero para el forero, para el usuario nuestro que seguía expectante anuncios relativos a hardware o software, cero. Ya, pero bueno, hay que remarcar, como bien has dicho, Nacho, que se trata de una feria de electrónica de consumo y no de videojuegos, o sea... Dejarnos a la máxima expectativa con este tipo de evento pues no nos hace un favor. En este sentido, lo que sí se ha presentado es el sistema de mapas, o por lo menos un uso alternativo de Wii U con el mando o tableta, como para poder enfocar a diferentes partes de la misma habitación y ver en esa habitación pues otras zonas que no se están mostrando en pantalla. Y eso deja entrever pues cómo Nintendo va a tratar de vender su plataforma con aplicaciones absolutamente diversas, no solo de videojuegos, sino también para entretenimiento en el hogar, pues para guiarnos por donde podamos, es decir, no solo una consola, sino un sistema absolutamente multimedia. Guiarnos por la casa, por si nos perdemos. Por la casa o por cualquier parte, es decir. Yo lo que destacaría de este CES, además de ese mini mueble de recreativa para iPhone que cae seguro, es sin duda la obsesión enfermiza que tiene Microsoft con Kinect, que crece día a día. O sea, hemos visto en este CES que Microsoft ha estado con Kinect centrada al 100%. Ya no sabe dónde va a meter Kinect. Ahora quiere meterlo en Windows, quiere meterlo en las televisiones. Ya es que no sabe por dónde nos va a acabar metiendo Kinect. No, además a un precio desorbitado. Yo creo que... Sí, además del precio. Y yo creo que la próxima consola de Microsoft no será Xbox no sé cuánto, sino Kinect 2. Porque no, pero... al paso que llevan... El año, pero el precio son $250, si no me equivoco, para Microsoft. Lo que está claro es que Microsoft le ha salido bien la jugada con Kinect, que el otro día salieron datos también en el CES, 18 millones, si no me equivoco, y ellos lo dicen, que Kinect le está alargando la vida a una consola, un hardware que, recordamos, ya tiene 5 años y que necesita... Pero no le está alargando la vida. Kinect ha matado a Xbox 360. No, Kinect no ha matado. Mira, Relaño, si alguien ha matado a Xbox y es que está muerta, es la propia Microsoft. Eso para empezar, no es Kinect. En lo porque Microsoft a Party y Xbox Bueno, pero o sea, una cosa no es excluyente de la otra. Porque puedes tener Move y tener decenas de exclusivos, por ejemplo. Sí, pero a ver, lo que evidentemente una feria como el CES, Microsoft no iba a presentar, o evidentemente, o si es una feria electrónica de consumo, pues normal que Microsoft se presentara con Kinect. Y dentro de lo que trajo con Kinect, yo pienso que, aparte de dos jueguecitos así un poco de estar por casa, nunca mejor dicho, trajo Star Wars, que para mí fue lo único que verdaderamente fue interesante de la feria, por lo menos desde el punto de vista de Microsoft, ¿no? Que pudimos verlo un poquito más, pudimos disfrutarlo un poquito más, y creo que si puede ser para mí, después, fijaos lo que voy a decir, después del Dance Central, el único título que verdaderamente le saque partido al periférico de Xbox 360. Y será un juego, digamos, de corte, entre comillas, más tradicional, el primero tal vez. Yo no sé qué decirte, yo he visto ese Kinect de Star Wars y todo lo que he visto hasta ahora va para horrorizarte, vamos. El sistema de control que hay implementado no me resulta nada atractivo. Por cierto que Sony estuvo también con Vita, es una oportunidad fantástica para enseñar la portátil, ya que queda apenas un mes para el lanzamiento en Estados Unidos. Y también, Raño, no sé si lo has visto, Play 3 estuvo con Twisted Metal, que allí es súper popular, súper popular, pero que aquí en Europa pues tiene pinta de que va a costar. Ya lo verás, cuando llegue va a romper. Pero mira, ahora que habláis de Kinect, es que, por ejemplo, otras ediciones del CES sí nos han dejado noticias. De hecho, Project Natal, Kinect, se anunció en un CES, o sea, yo sí que lo he visto muy, muy flojo y muy repescando todo lo del E3, todo lo del TGS, y para los medios especializados en videojuegos no ha habido absolutamente nada nuevo. Ya podían haber enseñado un nuevo nivel o de algunos juegos o algo así, no sé. No, la verdad es que no ha habido sitio para esto, o sea que salvo que os interese tema teléfonos, que Samsung ha apostado muy fuerte por la feria, ha estado enseñando el Galaxy Tab y las últimas versiones de sus teléfonos que están funcionando de una forma fantástica. La verdad es que no tiene más que comentar. O sea, que si queréis cerramos aquí el tema, no sé que alguien tenga algo que decir, pero es que realmente el CES de este año no ha tenido importancia en lo que es ocio electrónico. Electrónica de consumo sí, y la habéis podido ver porque hemos estado allí, estuvo nuestro compañero Pablo Ortega un par de días, estuvo cubriéndolo, hemos tenido reportaje y video reportaje, o sea que desde aquí os decimos que no ha habido nada que merezca la pena, así que fijaos cómo está el tema. No, de todas maneras yo destacaría también por último esa especie de mezcla entre tableta y portátil gamer que se ha presentado. Fiona. Sí, ahí está, ahí eso es lo único, es verdad. Eso sí, hay un auténtico bicharraco, o sea, con todo lo último que pueda encontrar en un portátil de gama alta, con controles físicos. Bicharraco a mí me prohibitivo. Parece bastante, bastante interesante. Mira, esta propuesta. El precio también lo es interesante. Claro, el precio también va a ser bastante, bastante bueno. Es un diseño únicamente conceptual, al igual que lo fue el Razer Switchblade que presentaron, creo que fue hace un año y demás. O sea, Razer lleva cuestión de año, año y medio detrás de la idea de sacar una plataforma ultra portátil en la que jugar al máximo a juegos de PC. Ahora hemos visto lo del Fiona, ya te digo, antes fue lo del Switchblade, que era una cosa que no llegaba ni a 7 pulgadas, en las que había teclado y se adaptaba automáticamente al juego que instalases y demás. A ver lo que acaba sacando Razer, que esta gente todo lo que saca son auténticos pepinazos del hardware. A mí no me convence mucho lo de Fiona, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero a mí eso de una tableta con esa espada ahí, no le acabo de ver yo la utilidad. No es exactamente el camino, o sea, las tabletas tienen que tener sus juegos preparados para lo que ofrecen, no intentar coger lo que ya ofrecen otros aparatos, porque no, pero tampoco, se queda medio camino. Tampoco es necesario, Salva, limitar el juego en una tableta, ¿no? O sea, es decir, que una tableta solo sirve para jugar a Angry Birds. Simplemente lo que hace falta es, hay tabletas con Android muy económicas, de 200, 300 euros, 400 euros, incluso mucho menos, que te permiten usar online, y puedes jugar a cualquier lanzamiento, a Batman Arkham City, a cualquier último título a máxima calidad utilizando online. O sea, no necesitas gastarte más de 1000 euros en una tableta para jugar a los últimos lanzamientos. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que contaros de este CES, el CES de este año, que como yo dije en su momento, hace un ratito, no es lo que era, pero veremos si en futuras ocasiones el videojuego vuelve a cobrar el protagonismo que en otra época tuvo, en esta gran feria. Y si os parece, ya para terminar la zona de debate de esta semana, volvemos la mirada a un título clásico, uno de esos títulos que marcaron una época y que vuelve tiempo después con una nueva entrega. Hablo de Hitman, el título del hombre sin pelo más famoso seguramente a este lado del Mississippi, Hitman Absolution en este caso. Bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí el juego, si efectivamente tiene que ver con aquellas primeras entregas o si aporta cosas muy distintas en esta nueva iteración de la franquicia. Yo creo que Jabote nos puede decir algo al respecto, que yo creo que sí. Hombre, claro. Aquí, que puede, porque sí. El tío Caradura se ha ido a Londres a jugar a la última beta, Digo, ya una fiesta de estas que monta Square, así que voy a venir hablando muy bien. No, como siempre. Maletinazo. Maletinazo, cual Activision con Modern Warfare. No, vamos a ver. Tengo que decir, Nacho, que todo lo que había hablado contigo de Hitman Absolution, tú me viniste dando muy buen feedback, que te pareció que era un renacimiento para la saga y tal, y yo sin embargo lo vi muy muy conservador. O sea, lo vi como los de PlayStation 2, yo lo jugué en PlayStation 2, quiero decir, los vi como los antiguos. Sí, no sé, yo he dicho eso. Te tenía entendido que a ti te gustó mucho, de verdad. A ver, a mí me gustó, pero renacimiento no, a ver, lo que hablamos y después de que Square enseñara por primera vez el juego antes del E3, fue que se había incorporado nuevas habilidades o nuevas mecánicas a lo que ha sido la base jugable de la saga, ¿no? Recuerda que es un título que siempre se ha caracterizado por libertad de acción, por permitirte hacer una misión de 20 formas diferentes y ya desde sus primeras entregas para PC, cuando era exclusivo de esa plataforma, antes del salto a consolas. Sí. Y aquí yo creo que con Absolution lo que se ha intentado, y así me lo contaba el director, es ofrecer distintas situaciones de juego, o sea, no estancarse en las misiones que sea punto A, punto B, eliminar, escapar, sino presentar nuevas situaciones. Y ya lo has visto, si viste la misión de la biblioteca, ya lo habrás visto simplemente con esa que es la primera visión. Y después con todo el tema de los instintos, que está siendo muy criticado y no sé hasta qué punto lo va a ser. O sea, no sé si va a ser la excusa para hacer el juego a un público casual y hacerlo más fácil, o intentar dar una vuelta de tuerca a lo que ha sido la fórmula Hitman. Desde luego, a mí me gustó mucho. El Glacier 2.0 luce espectacular, visualmente súper sólido. Eso sí, lo vi que comentaste las animaciones. Había algunas que no eran muy suaves, también te doy la razón con eso. Pero vaya, a mí me ha parecido Hitman 100%. Y vaya, que si intenten explorar diferentes aspectos, pues lo veo bien, pero Renacimiento no, porque básicamente Hitman es lo que es y sería una locura cambiar el corazón que tiene. Pero ¿sabes qué pasa? Que no, el nivel que nos mostraron, que es este del orfanato que habéis podido ver en el tráiler, no daba la sensación de que los instintos, bueno, sí, se pueden usar, de hecho son un descaro, digamos, que claro, saber, o sea, son unos poderes sobrenaturales que van a ayudar en cierta medida al jugador menos habituado, ¿no? Pero que no da la sensación de libertad, sino como que hay que llegar a un punto y puedes, pues, eso, elegir dos ramas, pero ya está, o pasar con el sigilo o liarte a tiros, ¿no? Y también... Espera, iba a decir, antes de que pases a otro tema, ya hemos visto que Square con Deus Ex lo ha hecho fantástico en este aspecto. Sí, es verdad, claro, sí. O sea, puede que nos sorprenda mucho, porque Deus Ex, claro, al final ha sido uno de los mejores del año, ¿no? Bueno, y este tema que bueno, que se decía que no, mira, que lineal, oye, pues ha demostrado que no, que te puedes pasar el juego entero sin pegar un tiro. Y creo que si hay alguna saga que se presta a hacer las cosas de 20 formas diferentes, es Hitman. No sé, aquí los veteranos, tanto Motenay como Fran, veteranos del PC, lo pueden certificar. O sea, que yo creo que si Square y especialmente IO, que es pues la desarrolladora desde el primer momento de Hitman, con su equipo, que ha estado, pues eso, no ha habido ni bajas, ni gente ni japoneses que se hayan metido para hacerlo. En las cinemáticas creo que sí que ha habido, que se han echado un cable los japoneses. Creo que no hay por qué temer que vayan a cambiar el juego de arriba abajo. Bueno, la realidad es que, Nacho, ahora que apuntabas, es uno de los pocos juegos, creo, que quedan que te obliga un poco a pensar, ¿verdad? O no, más que a pensar, sí. A decir, bueno, esto, hay un juego, hay un Hitman distinto, tal vez, esto, joder, si hay un distinto para cada jugador. Yo soy más de un enfoque directo, pues lo tomo así. Yo soy más de un enfoque sigilo, pues lo tomo así. No, si consigue, claro, pero digamos, esto, será Hitman, Motes, lo consigue. 100%. Lo consigue, pero eso, en dos vertientes, no es una libertad. A lo mejor, es que yo creo que Deus Ex mismo, aunque sea también sigilo acción, pero dentro del sigilo tenía diferentes caminos, no sé, igual no fue el mejor nivel, el que mejor ejemplificaba el juego o lo que fuera, pero además, hablando con compañeros de prensa internacional, todo el mundo se fue un poco como la sensación de, parece el juego de siempre, pero con un nuevo apartado gráfico y con los instintos, ¿no? Lo que yo quería comentar, sí que es verdad, que se habló mucho de la inteligencia artificial que iba a suponer este nuevo juego dentro de con los comportamientos enemigos y tal. Y siempre ha sido muy buena, la IA siempre ha sido buenísima. Pues, había verdaderos errores. Sí, es verdad que había otras conductas que sorprendían, cómo se llamaban entre sí, cómo intentaban rodearnos, tal, pero bueno, es un código previo. Ya sabéis que el juego, yo creo que por lo menos hasta verano, por lo menos, no lo vamos a ver. Y tal, y entonces puede ser que se arregle, ¿no? Pero. Joder, pero, Jabote, bueno. No se has cortado el rollo. Oye, Jabote, pues sí. Y. No se ha cortado el rollo. Anticlímax. Oye, Jabote. Vamos a ver el juego. Un momento, Enrique, el juego no deja de ser un Hitman. Yo solo digo que un renacimiento, una inteligencia artificial la mejor de la generación, y todo esto no lo es. No, vale, que me gustó y que lo pienso jugar como jugué los anteriores. Ya, me estoy poniendo, no sé, un poco, un poco crítico. Hombre, sí, pero no sé, me choca con lo que yo vi hace pues 6 meses, ¿no? En junio, que yo pues lo que vi, bueno, no, me transmitió muy buenas sensaciones y creo que lo que ha sido santo y seña de la saga, que es la IA súper resolutiva, súper inteligente, con unos mecanismos de detección brutales, que como te salgas del patrón, como entres en el patrón de visión, como no vayas disfrazado, como te dejes un cuerpo en el armario que resulta que lo abre la mujer de la limpieza, pues te han pillado. Me sorprende que ahora pues haya errores. Igual quizás lo achaco a la demo, pero entre esto y la libertad de acción, que me dices que solo hay dos caminos, coño, me la han cambiado, no sé. Yo lo que vi no hay que ver. Oye, Jabote, y una pregunta. Se ha comentado, acabáis de comentar el tema de la libertad de decisiones, de mato con sigilo, no saco la pistola y tal, pero ahí os ha dejado entrever que puede haber algo de mundo abierto en una especie de ciudad que van, sí, a presentar, verdad, más adelante, que se llama una ciudad, así como Ciudad de la Esperanza o Hope, lo han nombrado, sí, en inglés. Sí, sí, sí. ¿Le pudiste sacar algo de esto o simplemente son vamos a ver qué pasa? Pues bueno, ya sabes cómo son normalmente los desarrolladores, que les gusta hacer sus anuncios a medida que van enseñando, ¿no? Con un tráiler, con una demo que nos dejan probar, tal. Yo creo que desde luego la mecánica sí se presta un poco a que hagan. Los escenarios son más amplios, tienen varios caminos. Eso sí me ha gustado mucho, eso lo tengo que decir. Que, por ejemplo, el nivel del orfanato es un orfanato abierto tal cual, con todas las habitaciones abiertas, y tú tienes que llegar hasta un punto. En este caso para salvar a Victoria, y bueno, vas hacia ese punto pues por donde quieras, por los lavabos, por eso sí es cierto. Y bueno, yo creo que un escenario abierto pues funcionaría bien. Ya veremos qué nos dicen al respecto, pero vamos a ver. Sí, no, de momento no dicen nada. A mí al menos me ha dejado gratamente sorprendido el apartado gráfico. Estaba bastante temeroso en este asunto porque Interactive en esta generación se ha dedicado a los Kane and Lynch, que vamos, en el apartado técnico andaban bastante justitos, menos mal que aquí se han puesto las pilas. Y sobre todo lo que más me gustaría saber sobre este Hitman es si va a ser muy longevo en lo que al monojugador se refiere, porque también los Cain and Lynch en modo historia que tenía eran cortísimos, se centraban sobre todo en el multijugador un poco al estilo Modern Warfare. No creo yo si seguirán ahora mismo esa tónica o seguirán como los Hitman clásicos, volcarán todo su esfuerzo en el monojugador y dejarán más a un lado el multijugador. No sé si se habrá visto algo, si sabrá algo más al respecto. Hombre, el multijugador de momento del año no está confirmado, o sea que no sabemos cuántas, son muy pronto para saberlo, ¿no? Cuántas será horas la primera vamos a tener. Vez, ¿eh? Será la primera vez que un Hitman no, pero tiene seguro que acaban metiendo un multijugador, claro. Aunque sea con calzado, vamos, es lo que se lleva ahora, vamos. Oye, no, en Deus Ex no metió un multijugador. Uno de los pocos que no he tenido, esperamos pues, que tú también pues, lo mismo, creo que es el mismo perfil de saga, Hitman y Deus Ex, un poco con más solera Deus Ex, pero van de la mano. Y lo que comenta Relaño del apartado gráfico, sí que hay que decir que, bueno, eso es lo que decíamos antes, pero que sí me ha gustado muchísimo. Creo que va a ser uno de los puntos a destacar cuando hablemos de su apartado gráfico ya en la versión final, el tema de la iluminación. O sea, es magistral cómo utiliza las sombras, y en un juego de sigilo se agradece mucho, porque tienes que utilizar muy bien la oscuridad, tienes que, pues ya sabéis, si te metes en un armario al abrir la puerta, esa puerta abriéndose crea una sombra que los puede alertar. En ese sentido sí es muy muy interesante la iluminación. Y ya aparte, no nos podemos olvidar que Hitman es una saga muy importante no para ellos, sino para Eidos y por ende para Square Enix. Y recordar que están trabajando en otro proyecto de la licencia, ¿eh? Aparte de este Absolution. Muy bien. A ver si va a ser el multijugador de Absolution, que pues se seguramente llama Profession. Kane and Lynch, la cula. Bueno, vamos a, si os parece, hacer un repaso rápido a mensajes. Hasta ahora no hemos hecho ninguno, nos hemos centrado en los temas que nos hemos quedado. Así que, Bianca, si quieres, nos comentas un poco lo que ha dicho la gente en las redes sociales mientras hablábamos. Pues sí, porque la verdad es que hoy no me habéis dejado ni abrir la boca. Vamos, comenzamos con Resident Evil. Hemos preguntado si survival horror o acción, que por cierto, yo no sé si me asustará o no me asustará, pero vosotros, vamos, me dais bastante miedo. Madame Verdurín nos dice, si es cuestión de preferencias, está claro, survival. Si nos remitimos a la realidad, acción. Sinaru Shimizu nos dice, para mí, Biozar se acabó con la segunda parte. No compro uno hasta que no metan historias, jugabilidad y ambiente como antaño. Nunca. Exageración. Wicked Shield nos dicen, lo que necesita es volver a meternos el miedo en el cuerpo con una ambientación bien conseguida y no sustos puntuales, como lo están haciendo. Carmen de Mairena, de Enemigo Final. Madre mía. Oye, aquí parece que la gente no se acuerda que Resident Evil son sustos. Y tensión. Conos y muerte. Y atmósfera. Bueno, sigamos. Hablamos ahora de Microsoft y de Kinect, porque hemos preguntado si está alargando la vida a la consola. Xavier Pérez de Val nos ha dicho que Microsoft está dejando de lado los hardcores, apostando fuerte por juegos party y familiares con Kinect. Alargar sí, claro, pero hombre, ¿a qué claro. precio? Que no puede ser, hombre, que no puede ser. Es una reflexión que nos deja. Jorge93MC nos dice, la vida casual sí, la hardcore está respirando dificultosamente cada vez más y Kinect no se perfila aún para salvarla. Fran747Fantasy nos dice, Kinect nació con una idea para revitalizar una consola de alto nivel como la 360, pero se está viendo que no es así. Y bueno, pues hasta aquí los mensajes, chicos. Perfecto, pues nada, sigue echando un ojo a lo que nos dice la gente y ahora luego volvemos ya con los últimos, con esa tanda de Maximum Trolling. Y ahora, si os parece, es turno de que nos paremos a pensar en alguna cuestión concreta durante 60 segundos. Micro abierto. Pues si nadie de ustedes, caballeros, pide vez, yo me aventuro a decirle, por ejemplo, a Mote, que rompa el hielo él esta semana. Yo, Juan, ya que Albert no pudo estar la semana pasada por una emergencia, que entraron unos ninjas por su ventana, le cedo mis 60 segundos. Pues hala, date por aludido. No, aquí estaba yo haciendo, estaba como buen responsable manteniendo nuestra cobertura de Star Wars. Tú analizaste y te largaste y yo aquí como buen trabajador pues sigo jugándole. Y la semana pasada pues tuve que jugar, no hay más. Oye, no, Fuera coñas, y ya que te nombro a Star Wars, me gustaría aprovechar estos 60 segundos para hacer un poco de recapitulación de lo que está pasando en este primer mes. Recordemos, quedan 4 días, el éxito ha sido demoledor, pero dentro de 4 días veremos si realmente el MMO está aquí para quedarse durante largo tiempo o acaba, empieza el camino hacia el olvido como les ha pasado a todos. Y para que eso no suceda, una de las cosas que van a tener que solucionar ya es, como habéis visto, el tema de las texturas de alta resolución, que para mí es, o sea, grotesco, lamentable lo que ha hecho BioWare al pasar la beta a release y cargarse todas las texturas de alta definición del juego. O sea, estamos hablando de un juego AAA de 2012 que sale con gráficos de hace 5 años. Punto. No tiene más. Así que, BioWare, ponte las pilitas, que no solo de licencia se vive para subsistir en este género. Bueno, un mini apunte, tomo la palabra de los 60 segundos, un pelín solamente para BioWare ha dado una respuesta oficial. Una basura respecto, de respuesta. Con respecto a esto, ha explicado el por qué esto sucede. Mentira. Otra cosa es que guste a todo el mundo y han prometido que las texturas en alta resolución serán implementadas en un futuro. De hecho, ahora leíamos un artículo en Kotaku donde realmente la solución que ha adoptado BioWare para saltarse esto, pues puede ser, estoy de acuerdo en que es una solución elegante. Lo que pasa es que la forma en la que la han implementado, desde luego, ha dado pie a la suspicacia y de ahí las quejas, pienso, de los usuarios. Si lo hubiesen mantenido así desde un buen principio, no se hubiese armado ningún revuelo. Jabote. Bueno, pues, a ver qué vas a decir. A ver qué voy a decir. Creo que tenemos que, esta semana, pararnos un momento en el reportaje que hemos sacado ahora de los más esperados de los lectores. Porque la semana pasada veíamos que había mucha gente diciendo Mass Effect 3 y tal. Y al final, pues bueno, ha quedado en segundo lugar tras GTA V. Que yo no sé seguro si va a llegar este año, pero no me extraña nada, desde luego, que sea el más esperado de los lectores, por todo lo que hemos hablado, y si al final acaba siendo un espacio lo suficientemente abierto, creo que va a ser el GTA definitivo. Y bueno, sobre Mass Effect 3, pues crucemos los dedos porque la trilogía cierre bien, sea con una mecánica de RPG o sea con una mecánica de shooter, pero que el final de Shepard y compañía se quede en la memoria, ¿no?, de todos los jugadores. Yo estoy contento con que la redacción haya ganado BioShock Infinite sin tener que amañar las votaciones, sin tener que accionar a nadie. La verdad es que ha sido por motu propio, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué ilusión? Me mola porque dice, sin tener que hacerlo. Que si hubiera venido a hacerlo, será que es lo actual. Que no, hombre, que es claro, más fácil, porque por Twitter no sé quién lo decía. No, pero es normal, ¿no? Además, esta acción que hemos hecho me ha parecido muy bonito, porque la lista de los 15 juegos más esperados de 2012 se ha votado íntegramente por los lectores y únicamente la reacción, a pesar que hemos hecho unas votaciones paralelas, hemos escogido uno. Ha habido mucha competencia, estabais vosotros con el Frente Diablo, también había The Last of Us, que también se ha sumado a la puja, y me alegro que BioShock Infinite y un poco de la mano con GTA V pues estén donde están. Ahora habrá que ver si nos llegan por lo menos el segundo este año, que está la cosa dudosa. Pero bueno, el otro, tengo unas ganas tremendas de disfrutar con esto, esta nueva obra maestra de Ken Levine. Enrique, te ha tocado. Oye, pues yo voy a hacer como Salva hizo la semana pasada, y es revalorizar y comentar un producto patrio. Justo el miércoles, con la actualización semanal de PlayStation Network, salió Sack Zero, que es un título desarrollado por el dúo formado por Carlos Abril y Alberto Moreno, que os sonarán algunos de la saga PC Fútbol. Y bueno, Cocodrilo Entertainment se ha encargado de hacer un título de aventura, un título de plataformas, con un toque pues muy retro y una dificultad que recuerda, en cierto modo, por qué no decirlo, a Ninja Gaiden, con esos saltos imposibles, esos sitios en los que parece que no se llega, pero al final se llega. Y un precio un tanto, bueno, 12,99, que excede los 9,99 a los que nos estamos acostumbrados en este tipo de plataformas, pero un título que, bueno, es patrio y es muy recomendable. Estaban los americanos en IGN estaban flipando con él, ¿eh? Que Enrique, ahora que hablas de PSN, estaba previsto que para estos días llegara Batman Arkham City Impostors, Batman Gotham City Impostors. Exacto. Y no sé cómo veis ese retraso, pero sospechoso cuanto menos, ¿eh? Sí, tanto como el de XCOM que comentaba Frank justo la semana pasada. Oye, esto me huele mal, y efectivamente se va a 2013. Salva, ¿tienes algo por ahí? No. Muy bien. Eso ya es algo. Mira, aprovechando que está Ramón todavía entre nosotros, dale caña, tío, a ver qué tienes tú listo. Pues nada, yo me quedo aquí con el tema de los survival horror, que hay en los próximos meses, hay que estar atentos, porque aparte de Resident Evil Revelation, ahí hay una sobredosis de Silent Hill, que aunque haya quien esté escéptico con los nuevos, tenemos el Silent Hill Collection, que por favor, jugar a Silent Hill 2, que es una auténtica maravilla, y ahí sí que marcamos... Sí, con las nuevas voces, ¿eh, Ramón? Tendencia. Pero, Albert, que puedes, que viene con selector de voces, puedes poner el doblaje original si lo quieres. Ah, entonces, a jugar a Silent Hill. Por cierto, Ramón, ahora que estás tú por aquí, antes hemos tenido una pregunta sobre Downpour, sobre el nuevo Silent Hill, y aquí lo hemos despellejado un poco, no sé cómo lo ves tú, que eres el experto en esto. Pues todavía no tengo una opinión sólida porque lo que se ha visto me parece muy poco concluyente, mucho paseo vacío o mucho centrarse en enemigos, no se ha visto el conjunto global y sobre todo no se ha visto el argumento, que suele ser clave en los Silent Hill, así que de momento no tengo una idea sólida para opinar. Yo, pues, ya que estás, aquí, momento, ya que estás aquí te pagamos por opinar, ¿qué opinas de Amnesia? No, yo es que no lo recuerdo, tío, es una cosa que no... Se ha borrado esa memoria, no. Pero, ¿ves? Es que creo que no hay nada sólido, nada en firme sobre este nuevo Silent Hill, más allá del retraso para mejorar la calidad y de los comentarios de los desarrolladores que, bueno, yo me parecieron bastante coherentes, pero es que es esto, oiga, ya busqué una historia en la saga que está como para fiarme de lo que me esté contando usted aquí en el foro, ¿sabes? Cuando decís nada sólido, ¿queréis decir nada sólido, Snake? Madre mía. Yo reformulo, reformulo rápidamente esta pregunta. Albert y Ramón, ¿qué os parece Corne en Silent Hill? Ea, hasta luego. ¿Eso? O sea, ¿hundió el programa en 20 segundos? Bueno, a ver, es el cambio del año. Que antes de que esto caiga más. Bueno, ya que Enrique ha pisoteado mi tema, el Esquirol, pues voy a pasar a recomendar unos cuantos jueguecillos de PlayStation 1. Ah, pensaba que ibas a hablar de las traducciones y los doblajes. No, de eso ya hablaré largo y tendido. O la regeneración. De sí. Eso también, de eso también. Es un tema que tengo pendiente de... No, sobre lo mal que va a hacer de eso. Bueno, a lo que los DLCs. Joder, macho, aquí esto se ha convertido en el programa de sacar las miserias de uno a los otros. Tío, no puedes ver. Vamos a ver, ¿por dónde iba? Sí, voy a recomendar unos cuantos clásicos de PlayStation 1 que me estoy metiendo últimamente por eBay para repescarlo. Y el primero de ellos, Road Rash Jailbreak, ya que Electronic Arts no parece estar por la labor de recuperar la saga. Siempre nos podemos repescar esta entrega, que fue la última y es soberbia. Luego tenemos el Team Buddies, uno de los últimos títulos de la antigua Psygnosis. Es un juego, vamos, muy, pero que muy especial, muy original. A multijugador es simplemente sensacional. Multijugador de los antiguos, vamos, de cuatro jugadores frente a una misma pantalla. Y luego tenemos también el JoJo's Puzzle Park. Es un juego al estilo Bubble Bobble en dos dimensiones. Para mí, de lo mejor que salió en lo referente a plataforma clásica para la primera PlayStation. Así que Juan, ahí tienes ya tu lista y sí, a señor. Ver si te lo vas pillando. A todo esto, ahora que habla el año de juegos clásicos, recordar que esta semana sale la App Store Soul Calibur para vuestros sí, terminales iPhone y iPad, que vamos, que hay que comprarlo, hay que comprarlo. Y apunta esta, Nacho, iPad 3 para marzo. Pues no sé yo a quién lo compre. ¿Le han cambiado un píxel o qué es lo que ha cambiado? Bastante, es pantalla en HD. Ah, bueno, mira, no está mal. Bien, pues hasta aquí, que creo que los demás que quedan no quieren decir nada. Chicos, vámonos. Bueno, pues suenan los acordes de nuestra querida canción recién estrenada y Bianca Sturno, Futurama Generations, por cierto, el título ya lo tiene y todo. La gente es que pronuncia tan de Preferable Generations. Entonces, Futurama Generations por vale. Tu IP. Y ahora sí, Bianca, mensajes en clave de troll, please. Maximum Trolling. Comenzamos con nuestros troleos y empezamos con Luis Martos 1. Este va para Motenay. Dicen que cuál es el colmo de Batman. ¿Alguno lo sabéis? Enrique Rubín. Perder el pelo. Pues no sé, pero cualquiera podría valer. Pero nos dice Kelly Robin. Si es que salva, ya te dije yo que tus chistes estaban creando escuela. Hija mía, madre, todo mía. Lo malo se pega. Venga, que salva, el tiempo es oro. Salva, venga, está creando escuela, ¿eh? Bianca, un poco más de filtrado, por favor, hija mía. Oye, perdona, que yo no hago censura como otros. Es lo que hay, venga, adelante. Ares Rey nos dice, ¿es cierto que Enrique ha huido de Sevilla a Madrid para no pagarnos una cerveza a Valerín, Link y a mí? Los coloniales, sí, a mí me la deben, tío, canalla, ¿eh? Gallardo ha dejado de ser alcalde por él. Le pago un cubata a cada uno, venga, que venga. Y además es un traidor que pisotea los temas a los amigos. Bueno, seguimos aquí. Y nos vamos con Disciple 777, que parece que ha hecho una estadística en Twitter y dice: Salva tiene 316% más seguidores que personas que sigue. Enrique, 328. Jabote, 902. Albert, 1032. Nacho, 2468. Y Relaño, infinito. Conclusión: con 5 tweets, Relaño es el rey del Twister. Sí, señor, eso que lo puse hace 2 o 3 años, ¿eh? Que la culean. Hacker. Tal cual. Mellizo F nos dice que tiene una pregunta para Albert. Lo siento, pero aquí han vuelto a poner la O al final. ¿Aprendiste a jugar al WoW en la catequesis cuando eras monaguillo? Bueno. Sí, no. Sí, llevaba un priest. No lo he pillado, no lo he pillado. Amigos, decir que yo tengo la auténtica foto de la primera comunión de Albert, que me la guardé en el móvil. Que yo tengo las puertas de mi casa para que no salga nada. Esto es una bomba atómica que puede caer en cualquier momento. Oye, no, no vamos a hablar de fotos ya, ¿eh? Andarín, no, pues, con fotografías, creo que aquí no se libra ninguno, ¿eh? ¿Fotos? ¿Dónde hay que colgar fotos? Salva, ¿fotos o espejos? O sea... Que puede ser peligroso. Bueno, pueden ser fotos en espejos. Mira, esas creo que íbamos a tener bastantes, pero bueno, foto sigamos 20. Que se nos va el tiempo. Shinaru Shimizu nos dice, ¿es verdad que el nuevo Hitman se descubrirá que el agente 47 es en realidad Guillén Caballé? Tiene un aire. Caballé, tiene un aire. Caballé hace 10 años, cuando estaba amazado. Es que yo creo que no todo el mundo dedica las mismas horas al gimnasio. Eso salva. Cuando aguantaba calladito, Guillén Caballé podía entrar con disimulo. Pero ahora cambia los pañales a los bebés, como Relaño en breve. Las próximas meridirras, Featuring Guillén Caballé, apuntado queda. Ya mismo te veo a ti también, Salva, en esa tesitura. Bueno, dejemos los bebés a un lado y nos vamos con el último mensaje que era inevitable que saliera y es de Cometo 13 y es Mary Staff predicciones para el partido del miércoles, por favor. Está Bre. Claro, gana el Barça. Nacho, hay que trucar el FIFA para que gane el Barça esta vez. No, correcto, no, lo voy a hacer cambiar de presentadora. Ahí, ahí, es muy grande. De eso nada. Como nos la colaron. ¿Puedo dar un pequeño apunte de esto? Siguiente, mirad. Bianca, en agosto el Madrid había llegado al tope, ya puede jugar de tú a tú al Barça y le sale a por todas. Ahora, que estamos en enero, vuelve Pepe al centro del campo. Así es la historia del Madrid. A ver si hay suerte, le arranca la cabeza al Alves hasta la adiós. Ahí está, habla. Un clima de concordia. Habla, sube el pan. Más cosas. Pues nada, hasta aquí los mensajes en clave de troll de esta semana. Pues nada, vámonos, Juan. Buenas noches. Hasta luego, ¿eh? La semana que viene. No, hasta la semana que viene. No, hasta esta semana. Adiós. Y el tío, qué prisa tiene para salir corriendo. Mamma mía. Dejarlo. O sea, un mes. O sea... Mira, hay 11 horas de diferencia, pero me voy a conectar solo para dar por saco. Mirad lo que os digo. Bueno, ¿alguien tú puede desconectarlo cuando lo haga? Nacho, pásatelo bien. Me estaba yendo ya. Tranquilos, amigos, que os quedáis en buenas manos, ya me pongo serio. Sabéis que se queda Fran al cargo de los contenidos, se queda bien flanqueado con Jaute y Enrique. No, a ver, no lo toleéis, que es muy buena gente, ¿eh? Sí. Y tampoco le digas que hay ninjas que han entrado en tu casa y han secuestrado a tu hermana, Albert, porque no va a colar por segunda vez, ¿eh? Modo Fran, perdona, ¿puedes colgar? Perdona, ¿qué podrías colgar la noticia que hace 8 horas que esperamos? Gracias. Qué poca vergüenza. Bueno, chicos. Nada, nada, os mandaré fotos de, bueno, de Indonesia, sí, de los... De paisaje, tú ya... Voy a ir, no, quiero ir a este... ¿Os acordáis dónde se grabó la primera película Mortal Kombat, la escena final? Tienes que acordarse de eso. Es como madre mía. Peliculón, tío. Sí. Pues se grabó, sí, se grabó en Indonesia, en un monasterio, estos perdidos, pues quiero ir ahí, os mandaré fotillos. Así que nada, ¿Vas a hacer un fatality? Photoshop a tope va a tirar ahí. Sí, voy a hacer como Amelie. Me voy a llevar un Darth Vader y voy a poner un Darth Vader en todo donde va saliendo con el lomo ese de Amelie, pues ya veréis. Bueno, venga, que ya me lo merezco. Hombre, que este año he tenido 3 días de vacaciones, que más de cogerlos todos juntos. Así que nada, y cuando venga, a ver si vengo con algo bajo el brazo. Hasta luego. Oye, ya que se va el jefe, podríamos estrenar Mary 4, ¿no? Ya. mañana. Si se rompe, no me enfado. Albert, tírale y despídete de la gente, hombre. Bueno, yo tengo una mejor, a ver, 3 semanas sin jefe. Bueno, amigos. Cuatro. Amigos, familiares, seguidores, oyentes, para la semana que viene, esto es barra libre, que se venga quien quiera aquí. Esto va a estar divertido, hombre. Torrentero te caes, todo esto. Claro. Aquí son 3 off topics seguidos. Hablar de lo que nos dé la gana. Nos dice el macho, es que no sabéis un desastre. Ah, ¿y tú qué has hecho con la web? Punto. Hala. Motenai, 7 días y volvemos a vernos. 7 días hasta la semana que viene, chicos. Os quiero y recordad las palabras de la célebre Reina Carmel, que dijo: nunca he odiado tanto a un hombre como para devolverle sus diamantes. Adiós. Juan, te quedas de jefe, a ver cómo nos tratas, tío. Vaya a flipar. Madre mía. Con ese tono da miedo. Me encanta un miedo, este tío. Vais a flipar, palabra. Joder. Os voy a llevar más tiesos que para una escoba. Yo. Pero vosotros no me conocéis a mí cuando tengo toda la responsabilidad y cuando todos los marrones me vengan a mí y ya. Vosotros, confiaos. Dejad que el jefe se vaya y decir que qué bien nos lo vamos a pasar. Pero cuidado con vuestra espada. Esto es un final de película de serie. Está transformado. Está desatado. Está en el gato, mismo, el gato del moreno. Nada, un placer estar con vosotros una semana más y hasta la siguiente. Ay, Dios mío. Relayo. Pues nada, nos vemos la semana que viene y ya sabes, Juan Saxer, que yo sí he jugado, a diferencia de Enrique, que no sabía qué decir y se lo ha encontrado por Google de casualidad y ha hablado de él. Yo sí he jugado y es un juego extraordinario, así que descrégatelo cuanto antes mejor. Enseguida que terminemos el programa le meto mano. Y nada, Salva, hasta la semana que viene, tío. Besos y abrazos everywhere. Mañana palmáis. Enrique, está muy cerca ya, hombre, hay que liarla. Hay que hacer una meribirra, aunque no esté el señor Ortiz por aquí, hombre. Y yo les diré a Salva que tenga cuidado estas 2 semanas. Que tenga cuidado. Qué de amenazar que estáis todos hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué os pasa? ¿Que con tanto Resident Evil estáis intentando dar miedo o qué pasa? No, el Enrique va por otros derroteros. Carnales. Sí, antes me he dicho no sé qué de un tren. Vigila tu espalda, Sarva. Entre las escobas, los armarios, yo ya no sé qué pensar aquí. Jabote, para ti también un abrazo y un saludo, hombre. Bueno, ya veo que os estáis despidiendo contentos hoy todos. Con esto de Nacho nos vamos a revolucionar, no sé, ¿eh? Por cierto, tu alegría, ¿no? No. Sí, yo también me voy de vacaciones esta semana, estos 4 días, así que ya sabéis que... Sí. Hombre, claro, aquí todos a la vez. Ya sabéis que la portada de PlayStation martes, miércoles, jueves y viernes va a ser la misma porque yo me voy. Así que, no, hombre, no, Enrique estaba metiendo noticias. ¡Hombre, No, va, en serio, que nada, nos vemos el lunes que viene. Probablemente desde Múnich estaré yo, así que ya hablamos. Un saludo. Que se va a ver Mass Effect, el tío, Una lástima, ¿no? Vamos a ver, que la portada se nos quede blanca. ¿El qué? Se va a quedar en blanco la página. Ramón, oye, si estás todavía por ahí, que creo que sí, un saludo y gracias por haberte pasado por aquí hoy, ¿eh? Curriño. No, hombre, un placer poner aquí algo de criterio, porque si no esta gente... Qué poco ha sonado eso, creíble, madre mía. A 6. Mira, desde aquí, Albert, yo creo que lo que es justo, y vamos a invitar a Ramón a que venga de forma regular si consigue corregir ese acento que lleva 15 años. Oye, la pluralidad era muy sana. Ay, Dios mío, de verdad, ¿cómo sois? Bueno, pues si me lo permitís, también le damos las gracias a Dani por todo lo que le venga a partir de este instante, que será bastante, me temo. Gracias a ti, Juan. Yo me fío de Fran para mantener el orden estas semanas, ¿eh? Pobrecito. Yo tengo fe. Yo es que quiero ver todavía a Fran en plan ahí, sargento. Es que no le veo. Parece eso que es imposible. Clinicito. Ahí. Gran jefecito. Bueno, pues Bianca, despedimos ya definitivamente el personal. Pues sí, nos despedimos como cada semana diciendo a nuestros seguidores que nos encuentran en Twitter, en Facebook y sobre todo en ese correo medipodcast@meristation.com. Por cierto, yo no me podía despedir esta semana sin desearle un feliz aniversario a Corrientes Circulares, que cumplen 100 programas, nada más y nada menos, son unos grandes compañeros y desde aquí os invito a que les sigáis y que descubráis un programa musical muy interesante. Bueno, dejadme, ya que de una vez le diga adiós a la gente, que les dé las gracias por haberse sumado una vez más a esta locura. Iba a hacer una fiesta, pero ya no sé definitivamente dónde está el límite entre una cosa y la otra. Y que sepan que desde este mismo instante nos ponemos a trabajar ya en el siguiente programa, el de la semana próxima. Muchas gracias y no faltéis que pasamos lista. ¡Chao, adiós! Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Pasa. Dime. Del año. ¿Qué pasa? Dos amiguitos que se encuentran por la calle le dice una guapa, tía. No vea la tía que me tiraba. Hice un culo, unas tetas, una cosa. Hice de cara y dice, carísima. Oye, Juan. Pasa. Que digo que sí, te vienes a la fiesta. A la que te da esta. casi. Ay. Ah, mira, hoy está Ramón, ¿no? Sí, mira, hoy se lo podemos restregar. ¿Y no te le pusiste amnesia? Guapetón. No lo recuerdo. Aquí parece que todo el mundo resbala con las notas, menos Albert. Casualmente tiene amnesia. Bueno, Albert no le digo nada, que entra en rage. Desde aquí os invito a que le sigáis y que descubráis un programa musical muy interesante. Bueno, Dani, esto sabes que hay que censurarlo porque no viene el cuento, así que nada. Oye, pero ¿qué pasa? Aquí podéis tener vosotros 60 segundos y yo no puedo, de eso nada, o sea... Spamear aquí, esto es spam y esto no va a poder entrar, ¿eh? Correcto, y además quería aprovechar publicidad para... subliminal. Felicitar al bar al que vamos siempre, Nacho y yo. Un saludo, compañeros. Correcto. A esas copas. O sea, que recuerdo hace un par de programas Nacho Ortiz, en plan de el programa La Rosa de los Vientos, el programa... No, sé, no me compares. Por cierto, oye, Albert, ahora que dices saludar. Vamos a saludar también a Anita Salander y a Checarco, grandes amigas. Fuerte abrazo, un besazo a las dos. Chicos, esperar, es que también quiero mandar un saludo, ¿no? A cierta compañía de ropa interior que parece proporcionar aquí los sustentos de más de uno.